Alba Ciudad 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes del acontecer nacional. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder popular. Cultura al Día, somos periodismo, somos cultura. Buen mediodía, feliz jueves 15 de agosto de 2019, momento de comenzar con las informaciones de la emisión meridiana de nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora, María Laura Cano, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Jean-Pierre Ramírez. Comenzamos con las informaciones. Titulares. Ministro Ernesto Villegas hizo un llamado a firmar en contra del decreto de Donald Trump en repudio a su actitud injerencista hacia Venezuela. Variada programación ofrece el IAEN en el Jardín Cultural de Bellas Artes. Este fin de semana la poesía irá a Realenga por varios espacios de Caracas. Y a esta hora son las 12:12 y hacemos un enlace directo con Venezolana de Televisión para escuchar las declaraciones de Elvis Amoroso, Contralor General de la República Bolivariana de Venezuela. Les informo que en las próximas semanas se concluirá con otro tipo de investigación y se la haremos saber a toda la opinión pública. República Bolivariana de Venezuela, Contraloría General de la República. Considerando que la República Bolivariana de Venezuela es irrevocablemente libre e independiente y fundamenta su patrimonio moral y sus valores de libertad, igualdad, justicia y paz internacional en la doctrina de Simón Bolívar, el Libertador. Considerando que la República Bolivariana de Venezuela se constituye un Estado democrático y social de derecho y de justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en general la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político. Considerando que los miembros de la írrita e ilegal Junta Directiva de la Asamblea Nacional en desacato suscribieron un acuerdo que autoriza por el usurpador Juan Gerardo Antonio Guaidó Márquez el nombramiento para ejercer los cargos del órgano de intervención llamado Junta Administradora Ad Hoc, que asumiera funciones de la Asamblea de Acciones y Junta Directiva de Petróleos de Venezuela, o sea, la empresa de todos los venezolanos, para actuar en su nombre y como único accionista de PDB Holding Internacional, proceder a designar una junta directiva y en consecuencia nombrarla en Citgo Holding Internacional, que es la empresa petrolera de todos los venezolanos, y de la empresa Citgo Petroleum Corporation, y entregarle a los ciudadanos Simón José Antunes Bracho, Gustavo José Velázquez López, Carlos José Balsa Guanipa, Ricardo Alfredo Prada Silvi, David Smolanki Urosa, Luis Mercedes Palacio Alzura, Edgar Rincón, Osvaldo Núñez, Fernando Vera, Elio Ramón Tortoledo, Andrés Padilla, Ángel Eduardo Olmeta Sifonte, Javier Troconis, Richard Excel y Luis Urdaneta, respectivamente, convirtiéndose en accionista en un verdadero hecho de corrupción que hemos visto todos los venezolanos, atropellando la ética y la moral que nos caracteriza a todos los venezolanos y venezolanas. Considerando que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, mediante decisión número 0039 de fecha 14 de febrero del 2019, declaró, primero, la nulidad absoluta de todos los efectos jurídicos de esas designaciones, por emanar de la Asamblea Nacional en desacato y contumaz, y sumirse en los dispuestos en los artículos 138 de la Carta Magna vigente al darse la usurpación de funciones. Declaró nulo e inexistente, mediante sentencia número 0006 de la misma Sala Constitucional del Máximo Tribunal de la República, de fecha 8 de febrero del 2019, que incurrieron en una intervención de la empresa del Estado con rango constitucional. Segundo, constituye otro asalto al Estado de Derecho de todos los venezolanos y venezolanas de sus empresas por parte de la Irrita Asamblea Nacional, órgano que se encuentra en desacato, cuyos actos son absolutamente nulos, como ocurre en cualquier país del mundo cuando se desacata las decisiones judiciales. Tercero, contiene designaciones de autoridades de la Junta Directiva de PDVSA y de algunas de sus empresas filiales, las cuales son nulas de nulidad absoluta. Del mismo modo, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia evidenció la comisión de delitos de acción pública, en razón de lo cual, para el mantenimiento de la soberanía nacional, la independencia del país y el resguardo del sistema socioeconómico de la República Bolivariana de Venezuela. Segundo, se prohíbe enajenar y grabar bienes de su propiedad de estos señores, de los ciudadanos antes mencionados. Tercero, bloqueo e inmovilización de las cuentas bancarias, cualquier otro instrumento financiero en el territorio venezolano, y también vamos a solicitarlo a los organismos internacionales. Considerando que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, mediante decisión 0074 de fecha 11 de abril del 2019, declaró la nulidad absoluta y carencia de efectos jurídicos de las designaciones efectuadas por la Asamblea Nacional en desacato de los ciudadanos antes mencionados. Por otra parte, prohíbe la designación de cualquier persona venezolana o extranjera para el ejercicio de funciones gerenciales en la Compañía Petróleo de Venezuela sin las autorizaciones legales que establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Considerando que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, como máximo órgano judicial del país, mediante resolución 0075 de fecha 11 de abril del 2019, declaró la nulidad absoluta por inconstitucionalidad de los actos parlamentarios aprobados por la Asamblea Nacional en desacato. En tal sentido, declaró que quienes aparecen mencionados en las designaciones declaradas nulas son los ciudadanos John Mirena Bilbao, Enrique Simón Torres, Fernando Asenjo Rosillo, Iván Ángel Infanón, Rogelio Rafael Lozada, Carmen Elisa Hernández Rodríguez de Castro, José Alberto de Antonio, José Ignacio González Álvarez, Yadik Jalac Reyes, Rafael Ángel Primera, Nevada, Javier Ricardo Linares Peña, Don Gustavo Delfino Resnick, Freddy Roy Gorque García, Jorge Antonio Llanes Jiménez, Mayra Zoila Olivares Acevedo, Mireya Ripanti de Amaya y Semi Raya Rayana Martínez con su respectiva cédula de identidad. Se aplica la prohibición de salir del país y segundo, la prohibición de enajenar y grabar bienes de su propiedad y tercero, el bloqueo e inmovilización de las cuentas bancarias, cualquier otro instrumento y cualquier otro instrumento financiero. En el marco de lo antes expuesto, es importante informar a la opinión pública nacional e internacional para que no vayan después con esa solidaridad absoluta con esta banda de delincuentes. Pueden venir para acá, a la Unión Europea, pueden venir para acá y le mostramos todo eso para que no vayan a salir después con esa solidaridad sin precedente que siempre hace la Unión Europea protegiendo a estos delincuentes u otros. Que los ciudadanos Luis Augusto Pacheco Rodríguez, María Elizabeth Lizardo de Jiménez, John Mireya Bilbao Baroja, Enrique Simón Torres Galaví, Rogelio Rafael Lozada Briceño, Carmen Elisa Hernández Rodríguez de Castro, José Alberto de Antonio Cabrera y Mireya Repanti de Amaya, titulares de la cédula de identidad tal y tal y tal, integran la junta directiva declarada nula y se encuentran inhabilitados por el ejercicio de funciones públicas por un periodo de 15 años por hechos de corrupción. Sin embargo, estos señores han tenido el tupé de estos corruptos designarlo como dueño de la empresa de todos los venezolanos, estando ya inhabilitado desde hace cierto tiempo. Considerando que el prófugo de la justicia venezolana, Carlos Alfredo Becchio de Mari, titular de la cédula de identidad número 6.633.107, fue designado por el usurpador presidente falso Juan Guaidó como supuesto encargado de negocios en los Estados Unidos de América, quien ha sido partícipe de la trama de corrupción multimillonaria que se ha dado en contra de las empresas de todos los venezolanos. Considerando que los ciudadanos Simón José Antonio Bracho, Gustavo José Velázquez López, Carlos José Balsa Guanipa, Ricardo Alfredo Prada Silvi y los otros ya mencionados, conjunto con el señor Carlos Alfredo Becchio de Mari, se han confabulado en esta trama de corrupción contra todos los venezolanos. También el falso procurador José Hernández González, designado por el usurpador Juan Guaidó, quien era el representante de la empresa canadiense Crystal Lex, él cuando era su consultor jurídico, demandó a la República y ahora el usurpador Juan Guaidó lo designa procurador para que apoyara la demanda que esta empresa tenía contra la empresa venezolana Cisco. Eso es para que todos los venezolanos se den cuenta de esta trama de corrupción que se viene dando en combinación con el gobierno de los Estados Unidos y con algunos personajes del gobierno del señor Donald Trump, para hacerse multimillonario, para ser multimillonario con los dólares de nuestra empresa en el extranjero, especialmente Cico y la empresa que se encuentra en Colombia de petroquímica. Considerando que la Contraloría General de la República es un órgano integrante del Poder Ciudadano y del Consejo Moral Republicano que previene, investiga y sanciona los hechos que atentan contra la ética pública, la moral administrativa, así como también vela por la buena gestión y la legalidad en el uso del patrimonio público. Considerando que es deber de todas las instituciones del Estado venezolano desarrollar una batalla frontal contra las diversas formas de corrupción, fortaleciendo las instituciones del Estado, fomentando la participación protagónica del poder popular, promoviendo la transparencia y la automatización de la gestión pública. Considerando que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece en su artículo 289 las atribuciones asignadas al Contralor, a la Contraloría General de la República, entre las que se encuentra practicar fiscalización, disponer el inicio de investigaciones sobre irregularidades contra el patrimonio público, así como dictar medidas, imponer los reparos y aplicar las sanciones administrativas a que haya lugar de conformidad con la ley. Considerando que el decreto con rango, valor y fuerza de ley contra la corrupción faculta a la Contraloría General de la República a recibir, estudiar, cotejar, verificar las declaraciones juradas de patrimonio que le fueran presentadas por los servidores y servidoras públicas, así como verificar de oficio la situación patrimonial de quienes están obligados a ello. Resuelve, único, en ejercicio de las facultades constitucionales y legales que tiene la Contraloría General de la República Bolivariana de Venezuela, se ordena el inicio del procedimiento de autoría patrimonial a los ciudadanos Carlos José Balsa Guanipa, David Smolanqui, Urosa, Elio Ramón Tortoledo, Luis Augusto Pacheco, María Elizabeth Lizardo de Jiménez, José Ignacio Hernández González, José Mirena Bilbao, Enrique Simón Torres, Rogelio Rafael Lozada, Carmen Elisa Hernández Rodríguez de Castro, José Alberto de Antonio Cabrera y Mireya Ripanti de Amaya, titulares de la cédula de identidad aquí impresa, respectivamente, de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y el decreto con rango, valor y fuerza de ley contra la corrupción. Así se ordena el inicio del procedimiento de auditoría patrimonial y el procedimiento de inhabilitación hasta por 15 años por los evidentes hechos de corrupción. Se informa del mismo modo a la opinión pública nacional e internacional que los ciudadanos Luisa Marbelia Ortega Díaz, Germán Darío Ferrer, Tomás Ignacio Guanipa Villalobos, Antonio José Ledesma Díaz y Julio Borges, titulares de la cédula de identidad 455631 2.381.992.9784105 y 4.558712 respectivamente, se encuentran sometidos al procedimiento de auditoría patrimonial y de revisión de las actas que conforman los expedientes administrativos, y se detectó el ocultamiento o falseamiento de información en la presentación de las declaraciones juradas de patrimonio analizadas por cuanto omitieron, sobreestimaron y subestimaron instrumentos financieros para engañar al pueblo de Venezuela, entre otros. Razón por la cual, de conformidad con lo previsto en el artículo 39 del decreto con rango, valor y fuerza de ley contra la corrupción, y en el cual dispone que sin perjuicio de las demás sanciones que correspondan, o sea, las judiciales, quedarán inhabilitados para el ejercicio de cualquier cargo público, el funcionamiento público que falseara u ocultare los datos contenidos en la declaración jurada de patrimonio o los suministros en el procedimiento de verificación patrimonial. Se inhabilitan hasta por 15 años de acuerdo que el procedimiento y la investigación en desarrollo. Ah, y el señor Julio Borges también. Como consecuencia de lo anterior, se ordena a la Dirección de Declaración Jurada de Patrimonio, adscrita a la Dirección General de Procedimientos Especiales de la Contraloría General de la República, continuar con el procedimiento de verificación patrimonial y tramitar el procedimiento administrativo sancionatorio de multa previsto en el decreto con rango, valor y fuerza de ley contra la corrupción. Y se exhorta al Tribunal Supremo de Justicia, al Ministerio Público y al Ministerio del Poder Popular de Interior y Justicia proceder de forma inmediata a la prohibición de enajenar y grabar los bienes de estos señores y señoras corruptos que le han hecho un daño inmenso a todos los venezolanos, apropiándose de miles de millones de dólares que son de nuestra empresa petrolera, es de todos ustedes, todos los venezolanos. Muchas gracias. Bien, ahí tienen las declaraciones. Escuchábamos las declaraciones del Contralor General de la República, Elvis Amoroso, quien hizo lectura de un comunicado donde se declara la nulidad absoluta de los actos de la Asamblea Nacional en desacato. Les informó María Laura Cano, son las 12:33. Somos cultura. Somos cultura. Muy buenas tardes, usuarias y usuarios de Alba Ciudad 96.3 FM, cuando son las 12:33, el día de hoy, jueves 15 de agosto. Vamos a conversar en torno a un tema bastante pertinente sobre el taller de conformación del voluntariado para el acompañamiento de mujeres en situación de violencia, de la mano de la profesora y perteneciente pues a la araña feminista Yurbin Aguilar, quien nos acompaña el día de hoy para conversar sobre estas sesiones del taller, junto a Marguelles Marcano, joven participante perteneciente a la colectiva Tejiéndonos Mujeres. Bienvenidas ambas. Gracias. Bueno, principalmente a la facilitadora del taller, Yurbin Aguilar, ¿de quiénes nace esta iniciativa del taller para la conformación de un voluntariado, pues, que buscará ese acompañamiento a las mujeres en situación de violencia? Sí, nosotras estuvimos por mucho tiempo acompañando el feminicidio de la compañera de la Universidad de las Artes. Uh-huh. Y ahí nos quedó la angustia de cuán difícil es lograr justicia cuando se está solo. Entonces, Tinta Violeta, que es una organización de mujeres para las mujeres, una organización feminista, tuvo la iniciativa de la propuesta de hacer un acompañamiento. Entonces me convocaron para hacer el diseño instruccional y para facilitarlo, que si bien pasa por una capacitación inicial, la propuesta es que nos quedemos como un conjunto de personas que entre sí se van formando y se van acompañando ante la dificultad o no de los casos, y continuar ese encuentro, porque enfrentarse solas a la violencia, claro, ya es duro para las usuarias, a las personas que están inmersas en ella, pero también ser testigo es muy gastante. Entonces, que claro, podamos apoyarnos unas y otras en ese proceso de saber de los casos y de nutrirnos, a pesar de que sea tan difícil esa situación. Claro, que no se quede como en un trabajo de formación, sino de un trabajo organizativo para, bueno, posteriores acompañamientos o posteriores encuentros. En ese sentido, bueno, sabemos pues que el taller se está realizando en las instalaciones del local de la organización Tinta Violeta, como lo mencionó usted, en Caracas. ¿Cómo se ha desarrollado y cuáles son los principales temas que, bueno, se han ido abordando? ¿Cuál es ese formato del taller para quienes están participando? Bueno, quisiera primero marcar que nosotros estábamos esperando gente muy joven y con

que las compañeras, las mujeres que nos rodean, estamos bajo los mismos sistemas de dominación, genera como una necesidad de tejer esa red, de tejer ese espacio colectivo de contención, de acompañamiento. Y bueno, lo mejor es como formarse con herramientas teóricas, y más que teóricas, también como desde la vivencia, desde el amor, ¿no? Que es acompañamiento amoroso a mujeres en situaciones de violencia desde un tema afectivo, que le da mucha más profundidad y mucho más fuerza a esa necesidad de acompañar a las mujeres. Bueno, escuchábamos entonces también estas palabras inspiradoras y bueno, y de fuerza, pues, como mencionabas, porque yo creo que más allá de la formación es una escucharse, ¿no? O sea, escucharse entre mujeres, verse reflejadas en unas y otras, bueno, cada una de las vivencias, y de que también cada una hemos sido víctimas de violencia machista de cualquier tipo, como tal. Pero bueno, profesora Yurbin, sobre esta realidad que padecemos y que padecen muchísimas mujeres o que han padecido alguna vez en su vida, ¿cómo cree que la conformación del voluntariado que van a hacer de este taller puede aportar para mediar entonces esta situación, no solamente en Caracas, sino a nivel nacional, frente, bueno, a las situaciones de femicidios que estamos cada día alertas, pues, o alarmada frente a esta situación? Bueno, primero decir que, como decía Bolívar, moral y luces, pero también amor y luces, ¿no? Entonces, sí es necesaria una formación, porque culturalmente el sistema patriarcal nos vende una cantidad de información falsa que deja desprotegida y hasta culpabiliza a las personas que han sido víctimas de violencia. Entonces, sí es necesario, además de ese amor, además de esa respuesta alternativa a la cultura de dominio, que podamos darle la formación teórica necesaria, tanto de la teoría como de las técnicas adecuadas. Pues dicen también que el infierno está lleno de buena gente muy buena intencionada, pero mal formada. Entonces hay que sumar compromiso, formación ética y conocimientos y amor al prójimo. Bueno, la proyección a futuro, nosotros, como te dije al comienzo, nosotros aspiramos continuar con este grupo y aspiramos que hayan nuevos encuentros con otras personas que quieran formarse como acompañantes amorosos de mujeres y amorosas de mujeres que están inmersas en situaciones de violencia de género, y continuar en el tiempo los encuentros de tanto de formación ante la experiencia de un caso. Una cosa es la teoría y otra cosa es estar en el caso. Claro. Entonces esas son oportunidades de seguir aprendiendo, pero también para cuidarnos del efecto de ser testigo de la violencia. Y para irnos construyendo como los hombres nuevos y las mujeres nuevas que la revolución bolivariana necesita. Nosotros, inmersas en la cultura de dominio, la expresamos sin darnos cuenta. Entonces, cómo hacer coincidir nuestras posturas ideológicas, nuestra postura ética de la revolución bolivariana del siglo XXI con unos seres humanos que tenemos que desconstruirnos como productos patriarcales, productos de dominio, y reconstruirnos como seres de la igualdad, seres de la justicia, seres del amor, seres del bien colectivo por el trabajo colectivo. Entonces, en ese trabajo, en ese empeño, nos encontramos y esperamos mantenernos en el tiempo con estos encuentros. Hay algo que me gustaría saber, y es que este local de Tinta Violeta queda muy cerca de la avenida Urdaneta, y bueno, se encuentra en una comunidad como tal. ¿Ha habido alguna interacción desde los talleres que se realizan acá? Bueno, mencionando el taller de formación feminista, que es en este caso, que se realiza los sábados. ¿Ha habido alguna interacción de algunas compañeras o de algunas personas interesadas frente a lo que se está haciendo allí en el local? De la comunidad, sí. Sí se ha acercado a la comunidad. Sí se ha acercado, pero muy como mirando qué está pasando allí, de informarse. Claro. Y bueno, y se nos ha acercado compañeras que, aunque no militen en el feminismo, han experimentado en sus vidas o en la vida de sus seres queridos violencia. Claro. Porque así como estaba las familiares de Mayela, también tenemos otras dos personas que han sido sobrevivientes de violencia de género, y entonces no son propiamente de la Candelaria, pero son de la comunidad. Claro que sí. Adyacentes. Claro que sí. Marguelles, Bueno, Margueñiz Marcano, perteneciente a la colectiva Tejiéndonos Mujeres, ¿de qué manera tu organización, bueno, se suma a este objetivo como tal? ¿Y cuál es la importancia de que mujeres jóvenes sean parte de estas iniciativas organizativas de formación y acompañamiento? Bueno, primero como agradecer el espacio del taller, porque para en ese proceso recíproco de aprendizaje nosotras hemos avanzado mucho en nuestra visión de cómo entender los sistemas de dominación, el patriarcado como un sistema hegemónico y dominante desde mucho antes que el capitalismo, mucho antes, son sistemas de hace casi 7000 años donde las mujeres hemos sido deshumanizadas, usadas como moneda de cambio, objeto. Esa objeto, sí. Entonces, ese entendimiento como de todo ese pasado histórico que se sigue expresando en el hoy nos ha hecho como analizar, reflexionar desde nuestro proceso de reflexión en base a la teoría y las herramientas que el taller nos ha brindado. Creemos que, y bueno, y creo que es general en toda la corte del taller, que el conectarnos entre nosotras es parte importante de la creación de esa red de apoyo. Primero, como la empatía como la comprensión de lo sucedido nos hace acercarnos y nos hace puede abrir como esa puerta a que la persona que sufre la violencia se deje, nos permita acercarnos, ¿no? Porque a veces uno quiere ayudar, pero si la persona no está cerrada, siente que puede ser una imposición, puede que rechace la ayuda, y la intención tampoco es como imponer una ayuda, sino lo importante es que sea útil para ella o él. Claro. Creemos que también que este proceso de acompañamiento tiene que hacer evidente esas relaciones de poder, esas relaciones de poder que oprimen a las mujeres, que todo será como en un proceso constante de acompañamiento, ¿no? Si personalmente nosotras que ya estamos sensibilizadas y que hemos estado formándonos sobre el tema, aún es nuevo e impactante los niveles de opresión que existen en el mundo actual, entonces que lo entienda una compañera, un compañero que sufre, que está en situación de violencia y que aún no tiene esos niveles de sensibilización, necesita como paciencia de parte de los acompañantes amorosos. También creemos que el trabajo de base con las mujeres, lo importante o lo que creemos es necesario, es que una vez el acompañamiento esté como dando esos resultados, es atraer a esas mujeres o las víctimas de violencia a que se organicen, claro, a que conformen redes, a que entiendan que colectivamente podemos ir construyendo ese mundo alternativo, también con las herramientas de la teoría crítica, la teoría cuántica, que la profesora nos ha brindado esos materiales, o sea, que se sumen orgánicamente a la construcción de ese nuevo mundo alternativo, donde no dominen las relaciones de poder, sino que nos entendamos los unos a los otros, las unas a las otras, desde la equidad y desde el entendimiento mutuo. Entonces, bueno, por parte de colectiva es como por ahora como la parte de la tarea del objetivo 1, es parte como de la propuesta que hemos llevado al grupo. En esta próxima clase vamos a compartir esas ideas, pero parte del aprendizaje que hemos adquirido es esencialmente sin organización, si no está la construcción de esa red, es muy difícil ser testigo o ser víctima de la violencia, claro, de género. Si no tenemos ese apoyo, esa construcción, ese acompañamiento, de verdad es muy complicado salir del bucle de la violencia o ser útil a la persona que está en situación negativa. Bueno. Claro, así es, Margueyis. Yo, bueno, también considero que es muy necesaria esos espacios de encuentro, de formación, porque como bien mencionabas, el ciclo de la violencia a veces parece interminable, pero bueno, desde Alba Ciudad y bueno, también como desde mi posición individual considero y valorizo muy en alto que estos espacios se estén dando en Caracas, y que no solamente se quede en Caracas, sino que también se construya toda esa red al nivel nacional, que bueno, yo creo que desde un tiempo para acá se ha ido como fortaleciendo ya el movimiento feminista. Profesora Yurvin Aguilar, ¿cuándo culmina este taller para la, bueno, la conformación del voluntariado para el acompañamiento de mujeres en situación de violencia? ¿Y si habrá otra cohorte, además de esta primera cohorte, en un futuro próximo? Sí. Bueno, a nosotros nos quedan 4 sesiones, o sea que dentro de 2 sábados estaríamos terminando, porque tenemos 2 sesiones diarias cuando nos encontramos. Sí está pautado una segunda cohorte, y en eso están las compañeras de Tinto organizando, porque es como costoso mantenerlo en el tiempo, claro, por los muchos encuentros y el nivel de profundidad que le dimos a este, pero vamos a ver cómo hacemos para poder multiplicar más, dada los pocos recursos que todas las instituciones tenemos, ¿verdad? Yo quería, si tú me permites, marcar una cosa importante que dijo la compañera, que es que nosotros tenemos que construirnos alternativamente, y en esto, en este sentido, ese acompañamiento de la otra y de la otra que se pone al lado de quien está en esa situación de dolor, o de conflicto, de agresión, es lo que le da una herramienta de empoderamiento, es la posibilidad, porque como la violencia es opresión de uno que tiene el control sobre otro, salir de ese ciclo requiere empoderar, y a veces ese tiene que venir desde afuera, porque si no, no hubiéramos estado en la condición de opresión. Claro. Entonces eso es lo que hace, por un lado, las instituciones, las leyes, pero así también es el colectivo que está allí. Claro. Y es luchar contra esa característica del individualismo y del egoísmo propio de la cultura de dominación, a esta cosa alternativa de todas juntas en pro de construirnos, de humanizar. Y lo otro que quería marcar, si hay tiempo, es eso que ella nos comentó en relación a los aportes de la cuántica a una construcción alternativa. La cuántica ha demostrado, y fue el descubrimiento de este, que la percepción de uno desde sus convicciones es lo que afecta en alguna medida a los átomos. Entonces nosotros tenemos que empezar a utilizar más responsablemente nuestras creencias y lo que hablamos, claro, y en donde ponemos nuestra percepción, porque claro, perpetuamos el mundo de la cultura, el mundo cultural del dominio, que es descalificación, que es violencia, que es escasez, que es desespero, desesperanza, que no hay alternativa. Y en ese discurso nos quedamos atrapados, y eso es lo que le conviene al sistema de dominio, porque neutraliza cualquier iniciativa transformadora. Entonces nosotros tenemos que saber que todo se puede hacer cuando hay empeño, y claro, desde una posición positiva, consciente, y que trabaje en consecuencia. Sí, claro que sí. No solamente, bueno, romper con esa cultura individualista, sino ser más coherentes, ¿no?, en el discurso y en la práctica, frente a lo que nosotros queremos construir y estamos construyendo, pues, en la Venezuela de hoy. Bueno, muchísimas gracias a ambas. Un mensaje, Margalles, entonces, para finalizar. Así que muchísimas gracias, bueno, por acercarse a Alba Ciudad 96.3 FM. Bueno, el mensaje desde colectiva, desde el taller de acompañamiento amoroso a mujeres en situación de violencia, es primero que no tengamos miedo a expresar cuando estamos en una situación complicada. El sentimiento de culpa o de vergüenza, a veces el cual también provoca, el que busca este sistema de dominación que las mujeres sientan cuando están en situación de violencia, bueno, primero que no es así. Lo importante es comunicarse, buscar apoyo, siempre va a haber alguien o un colectivo que va a estar allí para apoyar. Lo importante es que destruyamos este sistema de dominación, que lo superemos organizadamente, y bueno, que las revoluciones tienen que ser feministas o no serán, porque la dominación no es solamente económica, no es solamente la dominación social, cultural, va muy marcada por el patriarcado. Entonces, ¿la revolución será feminista o no será? Bueno, muchísimas gracias. Un mensaje, profesora, para finalizar también. Bueno, agradecer a Alba la posibilidad de compartir con los colectivos oyentes esta experiencia, esta iniciativa, que todas las iniciativas son necesarias, y que el silencio y la pasividad se vuelve cómplice de una cultura de dominio en el que todas estamos y todos estamos convocados a transitar en su transformación, pero primero en nuestras transformaciones, que es lo que va a permitir, como tú dijiste, una acción coherente y transformadora. Las cosas no se hacen por decreto, sino por transformación personal, y eso aporta a la transformación colectiva. Bueno, en las palabras de la profesora Yurbin Aguilar, facilitadora del taller para la conformación del voluntariado para el acompañamiento de mujeres en situación de violencia que lleva la organización Tinta Violeta en su local, y bueno, que se ha venido realizando desde hace 4 sábados en Caracas. Nos acompañó también la compañera Marguellis Marcano, perteneciente a la colectiva Tejiéndonos Mujeres. Son las 12:56. El acontecer nacional y cultural lo puedes seguir por el noticiero Cultura al Día y a través del portal web albaciudad.org. Un día como hoy, 15 de agosto, Día Mundial de la Relajación. La tranquilidad y la relajación nos permiten ser más ágiles, más creativos, tener mejor humor, mantener mejores relaciones, evitar enfermedades y disfrutar al 100% los momentos que pasamos con la familia y con los amigos. Es decir, mantenernos relajados nos asegura tener una mejor calidad de vida. Por ello, es fundamental conocer y practicar formas de relajarse sencillas que ayuden a sobrellevar y superar con éxito cualquier momento de tensión o de ansiedad que se te presente en el día. Asimismo, familiarizarnos con estas técnicas e incluso adoptarlas como un hábito pueden mejorar la calidad de vida en todos sus aspectos. 15 de agosto, Día Mundial de la Relajación. Un día como hoy. Alba Ciudad 96.3 FM presenta Noticias al Momento. La Vinotinto de Fútbol Sala Femenina se concentrará nuevamente en el Centro Nacional de Alto Rendimiento en la Isla de Margarita desde el 14 al 24 de agosto. Su segundo módulo de trabajo se enfocará en diversos factores del desarrollo integral de las jugadoras y de la selección en su conjunto, tanto en el aspecto físico como en el ámbito nutricional y psicológico, además de ofrecerle clases teóricas de lo que significa representar al país con miras a su participación en la Copa América 2019, pautada para el último trimestre del año. Así lo dio a conocer la Federación Venezolana de Fútbol. Noticias al momento. Alba Ciudad 96.3 FM presenta Conciencia Socialista, realidad como hecho histórico. La nueva PDVSA en la geopolítica mundial ha marcado un hito histórico. Debemos quererla todos los venezolanos, teniendo sentido de pertenencia. Hoy PDVSA está en manos de los trabajadores, con dignidad, con patriotismo y con una gran calidad en el manejo de sus responsabilidades, de sus procesos, desde la extracción primaria hasta el procesamiento y la distribución de los productos del petróleo a nivel nacional y a nivel internacional. Conciencia Socialista es una producción nacional independiente, 24.995. Quien les habla, el doctor José Barriento. Certificado de locutor 41.741. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos conciencia. Somos cultura. ¿Quién es Karl Marx? Karl Marx fue un filósofo alemán de ancestros judíos, cuyo nombre real era Karl Marx. Es reconocido como el principal ideólogo de la izquierda mundial y creador de las estructuras comunes de los modernos sistemas socialistas y comunistas. Escribió centenares de artículos y produjo un total de 15 obras, entre las que destacan El Manifiesto Comunista y El Capital. Marx es sin duda una fuerte influencia en el pensamiento político, económico y social de gran parte del mundo.

de Jesús, canción, canción, canción. Cuando soy este ritmo te da una emoción. Canto y lo bailas tú. Baila el nuevo ritmo, tambor y primo, canta para que disfrutes este canto que afro es. Pa' que lo baile, pa' que lo goce. Disfrutes este canto que afro es y te gustará por lo sabroso que es. Óyelo, te sentirá bien. Y yo no quiero que nadie se quede sin bailar. Baila, porque no baila, tambor y primo. Una y nueve minutos. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos tradición. Somos cultura. Con Tomasa Valeria y Alan. ay, ay, ay. Cuando quieras decidirte, mi amor, contigo no querré nada. Ay, ay, ay, mírale loco a la mona, como le relampaguea. Si no fuera por la mona, ay, ay, ay, no hubieran mujeres feas. Las muchachas de mi pueblo, ay, ay, ay, no saben prender un fogón. Ay, ay, ay. Pero si saben decir, ay, ay, ay, espérame en el portón. Ay, ay, ay, mírale loco a la mona, como le relampaguean. Si no fuera por la mona, ay, ay, ay, no hubieran mujeres feas. Si no fuera por la mona, ay, ay, ay, no hubieran mujeres feas. Si no fuera por la mona, ay, ay, ay, no hubieran mujeres feas. Si no fuera por la mona, ay, ay, ay. La una y 12 minutos. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos música. Somos cultura. Y este que le hizo con parcero. Right now is a perfect time. Tú se le vende el joy. Pues más de mi para. Dice mi nuevo ego. Now is a perfect time. Tú se le vende el joy. Yes, it's the name of the song. Check it out, move it right. I don't know where it goes. Yes, it's the name of the song. So we can start doing today. It's a beat from my door. Pop, pop, pop, pop. Let me go. Give me back, give me back, give me back, give me back. I don't know who am I love. Yes, he's the name of a song. So we don't do too late to wait. He's a real my dog. Pop, pop, pop, pop. Let me go. Y arriba las manos, vámonos con este corito, saltando, brincando, saltando, brincando. Quiero que lo canten. ¿Qué tiene, qué tiene, qué tiene tú? Le digo, sabe que lo baila bien, chulo, sabe que lo baila bien, chulo, sabe que lo baila bien, chulo, sabe que lo baila bien. ¿Qué tiene, qué tiene, qué tiene tú? ¿Qué tiene, qué tiene, qué tiene tú? ¿Qué tiene, qué tiene, qué tiene tú? ¿Qué tiene, qué tiene, qué tiene? Y es el Guimbará, del Gemino Gini. Y es el Guimbará, lo que está sonando, lo que está arrasando, lo que está de moda. Arriba las manos, arriba las manos. Las mujeres, con las manos en la cintura, con las manos en la cintura, con las manos en la cintura. Guarachá, guarachá, guarachá, guarachá, guarachá. Dice, este ritmo se va en el salseado, así que agarren tu pareja. Listo, salseado. La una y 16 minutos. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos comunicación. Somos cultura.

y 44 minutos. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos cultura. Casi muero en él. Tuve que escapar en medio del caos. Desperté cayendo lento al vacío inanimado, a la oscuridad de tus pasos perdidos tras la puerta. De tu sombra que habita en cada ser, de tu amor, de la vida, de tu esencia, siempre cerca de mí, siempre lejos, siempre. Se convierte en sensación, dejó de ser inerte. Hay engaños, hay verdades, y hay momentos para ser con los detalles de tus pasos viniendo hacia mi puerta. Sombra queriendo anochecer, de tu amor, de la vida, nuestra esencia, siempre cerca, siempre cerca, siempre. Siempre cerca de mí, siempre cerca, siempre. We'll be right back. La 1:50. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos identidad. Somos cultura. Besos y tu ternura. Me prometiste que nunca me olvidarías, que sin mi amor de pena te morirías. Pero una noche me dijiste muy feliz: ya no te quiero ni puedo pensar en ti. Noche, sin motivo y sin razón, mataste toda ilusión. Y aquellas horas tan bellas me dejaron una huella en mi triste corazón. Me dejaste solita con las estrellas. Ay, pero una noche me dijiste muy feliz: no te quiero ni puedo pensar en ti. Y esa noche, sin motivo y sin razón, mataste toda ilusión. De aquellas horas tan bellas que dejaron una huella en mi triste corazón. Dejaste solita con las estrellas. Y tú me dejaste solita con las estrellas. Me dejaste, ay, ay, ay, solita con las estrellas. Y 53 minutos. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos tradición. Somos cultura. En el conuco, pato tuma en el corral, y hasta el gallo carraspea cuando pasa un animal, y hasta el gallo carraspea cuando pasa un animal. Allá en mi pueblo, cuando pasa un alcaraván, se asustan las muchachas por el beso del morichal. El perro de la casa se levanta y sale para allá, para allá, para afuera, porque no le gusta pelear.